oye mi canto, Mariana, oye mi canto. Cuando yo salí de allí, el corazón yo dejé, entre riscos y praderas, los campos que recorrí. Hoy qué distante me encuentro, cuando me acuerdo de ti. Mariana, oye mi canto, Mariana, oye mi canto. Han pasado muchos años de aquella triste partida, pero guardo los recuerdos de las campiñas queridas. Por eso es que yo te digo que este cantor no te olvida. Mariana, oye mi canto. Siempre te recordaré, Mariana, cuando de allí yo salí, Mariana, el corazón yo dejé, Mariana, entre riscos y praderas, Mariana, lo que tanto yo adoré, Mariana, qué distante me encuentro, Mariana, cuánto me acuerdo de ti, Mariana, te llevo en el alma, Mariana, Mariana, te llevo en el corazón. Mariana, Mariana linda, Mariana mía, Mariana, tú eres todo para mí. Mariana, alambre dulce y alambre, señor. ¿Cuánto te extraño, Mariana?